La empresa Transur está operando a partir desde el 1 de febrero. Lo está haciendo con total normalidad. El día de ayer salió en algunos medios virtuales y hoy en algunos medios gráficos. Uh-huh. Una superpoblación de gente que venía arriba de un colectivo producto de un error de una empleada nueva que tomó la empresa en General Pico, donde cargaron mal en el sistema el colectivo que iba. Hay uno que tiene 60 y pico de asientos y otro 40, 44 asientos. Habían cargado el de 60 y pico asientos. Uh-huh. Y entonces por eso se vendieron más pasajes y vino la gente, alguna gente parada. De todas formas, nuestra ley, la 987/87, si bien necesita remozarse, uh-huh, actualizarla, en el artículo 63 nos dice que los servicios regulares garantizados, como en este caso Transur, puede venir un 20% del pasaje parado. No es lo ideal, sabemos que no es lo ideal, sabemos que tenemos que hacer una corrección en eso. La empresa fue puesta en conocimiento, salimos de emergencia a contratar en forma directa a una empresa porque tenemos un proceso licitatorio con un plazo de acá, después de acá 8 meses, donde va a salir van a salir los pliegos, va a ser pública la licitación. Pero en líneas generales fue la única queja que tuvimos, que si bien no es menor, vemos por ahí a lo mejor algún interés foráneo por atrás, uh-huh, que se encarga de difundir en forma masiva a través de los medios gráficos, las redes sociales, ciertas situaciones que no reflejan la realidad. Le estamos poniendo todo el empeño, uh-huh, está todo el equipo trabajando para que no dejara ningún pampeano a pie, como nos pidió nuestro gobernador, como nos pidió nuestro ministro de Obras y Servicios Públicos, del cual dependemos. Y sabemos que hay mucha gente que depende de ir a trabajar, porque estas líneas son o vienen al médico, o vienen a estudiar, o a lo que fuera, que ya empezaron en las mesas de exámenes y demás. Pero bueno, estamos trabajando con la total normalidad y sabemos que estos escollos los tenemos que sortear hasta tanto ocurra, se termine de normalizar el sistema, ¿no? Cuando hablan de un interés foráneo, ¿están hablando de algún interés de la empresa que se fue, que dejó de prestar el servicio? Sí, de alguna otra empresa, sí, que por ahí o quería el servicio o la que dejó el servicio, que en realidad está en infracción con algunas prohibiciones que la ley estipula y se han quedado por ahí enojados. Uh-huh. Y aprovechan la volteada o cualquier cosa que ven para poder echarle leña al fuego y decir que el servicio es malo. Y el servicio es de primera calidad. Uh-huh. Los micros, si bien no son 0 kilómetros y están llegando ahora a micro 0 kilómetros, fue en General Pico, no había refuerzo allá en ese momento. Y bueno, y fue un error administrativo de la empleada, como muchos ha tenido la empresa que se ha ido. Uh-huh. Y que nadie ha denunciado y que desde acá no se tiene mala fe y lo que quiere es el bienestar de todos los pampeanos y la seguridad y sobre todo un bien jurídicamente protegido como es la vida humana. ¿Esta superpoblación se dio en un solo servicio? En un solo servicio, que fue el del día domingo, uh-huh, que venía desde la ciudad de General Pico a la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, ya estuvimos reunidos con el empresario, el dueño de la empresa, para poder para hablar claro sobre el tema. Uh-huh. y ver cuáles son las cosas, si bien lo conoce, porque es una persona que tiene años ya trabajando en el tema, y justo se produce este inconveniente que bueno, ya está hablado y abogamos para que no vuelva a suceder, obviamente. Bien, Dumas dejó de prestar el servicio básicamente por la cuestión del subsidio. ¿Qué va a pasar con Transur y si está garantizado durante el año para prestar este servicio? Transur firmó un contrato durante 8 meses, uh-huh, y que fue el plazo prudencial que pusimos que firmó el gobernador en su momento en ejercicio, que estaba el doctor Mariano Fernández, uh-huh. y después ya tenemos armados los pliegos licitatorios y dentro de más o menos 2 meses vamos a sacar ya la licitación para que sea lo más transparente como corresponde que sean, uh-huh. Y que el servicio que vaya a prestar firme el contrato de concesión por 10 años como lo que la ley establece. ¿Se puede volver a presentar Dumas en ese caso? Dumas, tenemos que ver los antecedentes. Ahora nosotros estamos terminando de armar la página que va a salir a la luz, donde cualquier vecino va a poder consultar con un número de patente si un colectivo está habilitado o no por la Dirección de Transporte para que funcione, si tiene la BTV, el seguro, la autorización de la dirección. Y se le cargan al lado, aparte que nosotros lo vemos internamente, los antecedentes que tiene cada empresa. Uh-huh. De acuerdo a los antecedentes que tenga cada empresa, sopesará en el momento de tomar la decisión del tribunal que componga, la toma final de quién va a ser el adjudicatario de la empresa que puede llegar a prestar el servicio.